Nos encontramos en el medio y medio de Playa Blanca, en la zona emblemática por excelencia, Avenida Papagayo, Calle Limones, y hemos encontrado, pues en ese afán de recuperar y recoger denuncias, quejas, reclamaciones, también aprobaciones, en este caso con un joven que lleva varios años viviendo en Lanzarote, se llama Cristóbal, y que bueno, tiene muchas cosas que contarnos, siempre desde el respeto y por supuesto para mejorar o para ayudar a mejorar a nuestro municipio. Cristóbal, vamos a comenzar, si te parece, con el tema de las farolas de la iluminación en la zona de Virginio Oasis, Residencial Playa Blanca, El Pueblito, zona Montaña Roja. Si esto parece que aquí nos llega, no, que no tenemos alumbrado público porque es vergonzoso que una isla turística, una zona turística como es Playa Blanca, que la gente tenga que ir con linternas. Entonces yo, si me permites un consejo, lo que le diría, no sé, a quien corresponda, ¿no?, que cuando vayan a vender Lanzarote por el mundo adelante, que aparte de vender buen tiempo todo el año y aparte de vender buenas playas, pues también que le recuerden a la gente, a los futuros turistas que traigan linternas, porque les van a hacer falta. Tú además trabajas en un sitio por el que accedes a través de un atajo, una calle, una carretera, o bueno, luego lo explicarás, y desde primeras horas de la mañana tienes que utilizar el teléfono móvil con el flash o una linterna. A mí lo que más me fastidia de todo esto es que muchas veces le dan importancia a cosas que realmente no la tienen, y a cosas que sí deberían dársela, pues se quedan escasos. Y aprovechando la ocasión, yo lo que quería comentar era que yo cuando llegué hace unos años aquí a la isla, esto era conocida por Lanzarote, la isla de los volcanes, y ahora sin embargo es conocida por Lanzarote, la isla corrupta. Yo creo que en vez de ir para adelante, aquí lo que estamos haciendo con el paso de los años es ir para atrás. ¿Tienes confianza que en este nuevo, bueno, ya no tan nuevo, grupo de gobierno, que bueno, está haciendo dentro de lo que cabe y con tan limitados recursos las cosas bien, o crees que habría que mejorar mucho más? Yo creo que habría que mejorar prácticamente todo, y también pensar un poco en los trabajadores, porque aquí está todo pensado de cara al turista, ¿no? Y sí, la verdad que es cierto que hay que mimarlos, hay que cuidarlos, porque ellos son quienes nos dan de comer a todos, pero realmente aquí para los trabajadores es que no hay absolutamente nada. Y yo creo que nos deberían de dar algún tipo, no sé, de cursos o de algo para poder salir de la rutina de lo que sería el trabajo, playa, trabajo. Creo que la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Playa Blanca, SEMCON, se quejaban algunos expertos, como por ejemplo del sector del taxi, donde pues muchos taxistas maleducados, sinvergüenzas, pues maltrataban verbalmente a los turistas, por ejemplo, y perdonen los oyentes la expresión, hola, necesito ir, por ejemplo, pues a Las Coloradas, y decía el taxista, joder, yo pensaba que íbamos a hacer una excursión, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues que eso no se contemplaba, habría que adaptarse, ¿no?, por parte de, incluso del presidente de la Asociación de Taxis, ¿no?, que decía, pues me cuesta creerlo, pero había muchas denuncias en este mismo sentido. Sí, mira, yo si me permites, yo ahora vengo de estar, digamos que cogí un año, para que me entiendas, de excedencia, ¿no?, y me fui a trabajar a la agricultura, a la isla de La Palma, y La Palma realmente comparada con Lanzarote se puede decir que es una aldea, ¿no? Creo que todo el mundo me entiende cuando me refiero a aldea, que es mucho más pequeño, no hay tanto movimiento de gente, y sin embargo allí había cosas para hacer a diario, fueras trabajador o no, y sin embargo aquí es lo que comentamos, aquí es que no hay ningún tipo de curso, de formación, y es lo que debería de mirar un poco más el gobierno por los trabajadores, porque también hay que decir que mucha de la gente que viene es gracias a los trabajadores, porque aquí si nos ponemos a sumar los familiares que nos vienen a ver a cada trabajador, pues al cabo del año, pues gracias a eso, a los que trabajamos aquí en la hostelería, pues se mueve mucha gente aquí también gracias a nosotros. Entonces yo creo que mereceríamos algo, no solo playa y trabajo, mereceríamos algún tipo de formación. Me gustaría compartir, tú trabajas en la hostelería, me decías, me gustaría compartir otra anécdota breve. Me decía que muchos camareros pues llegaban sin afeitar, con pendientes, o que servían a los comensales desde un mismo sitio o por encima de las cabezas de la gente. Esto fue, lo supimos a través de tertulias que hacíamos en una sede que tenía SEMCON, donde nos dejaba pues a través de una mesa redonda, poner varios micrófonos y contar con varios expertos. Entonces, desde tu punto de vista, ¿es la Asociación de Comerciantes y Empresarios la que tiene que dar este tipo de formación, o el Ayuntamiento debería de contemplar también pues eso, más cultura para los diversos sectores que arrancan este municipio, ¿no? Mira, en este caso yo creo que lo que es con respecto a la hostelería son los propios empresarios que son los que deberían de hacer dentro de lo que son los hoteles, deberían de hacer cursos de formación. Yo sé que hay hoteles que hacen cursos de idiomas o otro tipo de cursos, pero es que todo eso se queda corto, porque yo que llevo unos cuantos años aquí trabajando en el mundo este de los hoteles, hay en hoteles, por ejemplo, lo que sería mi oficio, mantenimiento, hay en hoteles que tú, por ejemplo, entras sabiendo colocar una bombilla y al cabo de 5 o 6 años, el tiempo que sea, lo único que sabes seguir haciendo es colocando una bombilla, ¿no? Y eso quiere decir que no, digamos, que no le dan opción al trabajador, una vez de que estás dentro de la empresa, que no le dan opción a progresar y a formarse. Entonces yo creo que lo que es con tema de eso, de servir, de atención al público, eso tendrían que ser los mismos empresarios. Y luego el ayuntamiento, pues yo creo que, coño, que nos tendría que dar un poco de vida a los trabajadores. Sé que se están haciendo cursos de inglés, de informática, de francés, de alemán. Además, nosotros lo anunciamos también en los monitores que hemos puesto en la calle, ¿no? Para dinamizar un poquito, pues eso, todas las labores y toda la gestión, la agenda cultural, todas estas cosas, pero para ti no sería suficiente. No, yo creo que no es suficiente porque yo soy una persona veterana aquí en la isla, hombre, tampoco no soy de los que más tiempo llevan, ¿no? Y yo conozco a mucha gente y todos siempre me dicen lo mismo, ¿no? Y si me permites la anécdota, un día, digamos, en el descanso en la media hora que suele tener el que trabaja a turno completo, las 8 horas, en la media hora del descanso, trabajando, voy a decir el nombre, trabajando en el Hotel Princesa Yaiza, éramos unos cuantos trabajadores, digamos eso. Habíamos comido y estábamos fuera esperando que se acabara el descanso. Y a mí se me dio por comentar que aquí los trabajadores, la única opción que tenemos es trabajo, casa, casa, trabajo. Y a mayores añadí que si no estás ni en el trabajo ni en casa, que estábamos en Edipérdino haciendo la compra. Y eso es la única opción que tenemos los trabajadores. Entonces yo creo que no es suficiente porque con la gente que me muevo dice que es eso, o casa, o trabajo, o Liperdino. Y hubo un compañero que por la parte de atrás saltó y dijo: mira, y yo no estoy ni en casa, ni en el Liperdino, ni en el hotel, porque estoy con mis niños en el parque. Y gracias a ellos puedo tener algún tipo de diversión. Pero no convenimos en que hay actividades culturales suficientes. ¿No crees que hay un montón de cosas y que a veces hay escasa presencia? Porque bueno, nosotros la radio hemos grabado conferencias interesantísimas del cáncer, de las hipotecas, yo qué sé, de tantos y tantos temas, ¿no? Trucos, consejos, médicos incluso, y había 4 personas y una de ellas era yo. Sí, eso es cierto, ¿no? Porque también hay que decirlo que el ayuntamiento, digamos, o la administración correspondiente, de vez en cuando, pues sí, saca cursos, charlas, y yo sé que digamos, la afluencia de gente es escasa, pero no sé, también hay que pensar que la mayoría de la gente, a ver, no estoy diciendo que los cursos o las charlas que den que no sean interesantes, pero a lo mejor pues para la edad que tenemos los trabajadores que nos movemos por aquí, pues a lo mejor necesitaríamos otro tipo de charlas y de cursos de los que está ofreciendo el ayuntamiento o la administración correspondiente. Me gustaría cerrar, porque no lo dejamos cerrado, el tema de la iluminación en la zona de Virginia, Oasis, el pueblito, todo ese lugar, que decían que era privado. No obstante, creo que antes de empezar con la entrevista, creo que has recordado que decías que, aunque fuera privado, el ayuntamiento estaba obligado a hacer iluminar ese lugar, esa zona. Sí, yo creo que por, digamos, por, no sé, por ley, por obligación, que lo que tendrían que hacer era iluminarlo y luego, pues, digamos, pedirle cuentas a las personas que digamos que tengan la potestad sobre eso, pero lo que es vergonzoso que, por ejemplo, desde la rotonda principal, cuando llegas a Playa Blanca, dirección al Faro, dirección a la Corbeta, que yo me muevo mucho por esa zona, pues es que ves a los pobres turistas después de haber pagado, digamos, un dinero, pues muchas veces pues excesivo, otras veces pues a buen precio, pues es vergonzoso verlos con linternas, ¿no? Entonces, pues yo, mira, yo a día de hoy como el sueldo que tengo no me da para mucho, pues estoy pensando en montar aquí en el pueblo pues un negocio de venta de linternas, porque yo sé que gracias al ayuntamiento o a la administración correspondiente, pues sé que me iría bien el negocio. Quería comentarte algo. Iluminar esa zona parece que es privada y lo investigaremos, ¿eh? Vale mucho dinero. Y tenemos muchos gastos y bueno, pero entonces podríamos pensar en economizar, en optimizar recursos, como por ejemplo en Marrakech. Aquellas personas que hayan podido viajar al continente africano, pues se habrán percatado de que a lo mejor pues farolas pares un día, farolas impares otro día, o a lo mejor solamente farolas en un lateral de la calle. Y además, en otros países europeos están utilizando farolas con diodos LED, que son de muy bajo consumo, que con un pequeño generador eólico o sistema solar no habría excusa ninguna para no tener iluminación suficiente en muchos lugares, incluso apartados. Sí, yo creo que algún tipo de solución tiene que haber, aunque sí, el ayuntamiento dice que no tiene digamos mucho recurso económico, pero yo creo que algún tipo de solución de las que tú acabas de exponer, pues yo creo que sería viable. Pero bueno, tú sabes que muchas veces pues no interesa mirar por el pueblo, ¿no? Y a lo mejor lo que estoy diciendo es feo, porque esto de los políticos, de las elecciones, no, yo lo comparo como cuando vas a comprar un coche, ¿no? Cuando vas a comprar un coche y lo estás mirando, el color, el no sé qué, el modelo, pues te atienden en el concesionario y te ponen la alfombra roja, ¿no? Y luego, sin embargo, lo compras y luego puedes ir, el coche lo compras hoy, mañana vas con una avería y como ya está comprado y ya te lo vendieron, pues no te dan, digamos, ese trato que te daban el día anterior, antes de haberlo pagado. Y los políticos yo creo que son iguales, pero no solo los de aquí, ¿no? Que cuando están en las elecciones prometen, ¿no? Ya aparece esto lo de los peces en el río. Pero luego, cuando ya están en el poder, se olvidan del pueblo, y el pueblo, quieras o no, son quienes los han elegido y quienes los han votado.